El carnaval es para tirar espuma, agua y bailar. Inolvidable lo que me pasó, pero para tener mucho, pero mucho, mucho cuidado en estos juegos de carnaval con los pisos mojaditos. Tenía 9 años y jugando en una vereda de pronto me resbalé descalzo en el agua y quedé desmayado. Me desperté 3 carnavales después recién, así que ojo con el agua y los pisos mojados. ¡El carnaval es una fiesta! Bueno, recuerdo los carnavales de niño en el pueblo donde me crié, Pilar, ahí a 5 kilómetros de Río Segundo, provincia de Córdoba. A mis viejos, por sobre todas las cosas, ahí en la cuadra de mi casa, invitaban a la vecina o el vecino a que viniera a ver no sé qué cosa, y alguno de los maridos estaba arriba del techo de la casa, de nuestra casa, ¿no? Entonces siempre cobraba con un baldazo de agua la mujer. Y se armaban unos carnavalazos, ¿no? Ahí entonces empezaban a tirar con agua, con bombita, con soda, con harina, y se generaban charcos de barro, que era lo que más nos impactaba a nosotros los niños. Y en el charco de barro iban a parar todas las mujeres, los varones, los niños. Así que alucinante. Y bueno, se cerraban las cuadras ahí en el barrio, así que sí, tengo recuerdos muy, muy lindos, disfrazados. Pero sí, eran pequeñas chayas, viste que ahora en La Rioja siempre fue la chaya, eran pequeñas chayas. Ahora eso prácticamente va desapareciendo, ¿no? Para mí el carnaval es una hermosa fiesta pagana. Bueno, recuerdo estar con mis hermanas en la avenida del Tejar, en el barrio de Saavedra, donde se cortaba la avenida para que pasen las comparsas. Me acuerdo del bombero loco, que era un tubo de plástico con gatillo y lo recargábamos en las casas de la gente. Era un interesante juguete reciclable porque con un mismo envase jugábamos toda la noche y bueno, eso, la alegría de compartir y estar ahí en una fiesta popular y mancomunados entre los trajes, la pintura, el bombo, la corneta y bueno, la diversión. El carnaval para mí es alegría, fiesta, un momento para dispersarnos un poco de todos los malos momentos y disfrutar y pasarla bien. Un momento festivo, nada más. Bueno, me acuerdo cuando era muy chiquita, que tenía como 8 años, venía acá a la Freda de Nono y pasaban las carrozas y había, me acuerdo, una de Patito Feo, que en ese momento estaba re de moda. Y después había otra de Los Gladiadores, que las hicieron las del camping El Algarrobal, que estaban re lindas también. Y nada, mucho festejo, mucha gente, mucha espuma loca. Tengo un conflicto con el carnaval y tengo un conflicto con las tradiciones. Mi recuerdo de carnaval es en blanco y negro, porque estamos hablando de muchísimos años atrás, cuando la vida era en 2D también. Y el típico subirse en la camioneta de alguien con los baldes repletos de bombitas y ir a los sectores donde estaban las chicas era lo más común. Y en el barrio, allá en Hurlingham, en el lejano Hurlingham, se armaban esos famosos corsos donde cortaban una de las calles, generalmente un bulevar, y ahí se ponían, se tiraba perfumito, no sé si existe todavía, bueno, había un perfumito que se tiraba, el famoso machete, se había puesto de moda, ese tipo de cosas, y alguna banda que supo tocar. He ido también al Club Defensores de Hurlingham a ver Arcoiris, una vez tocó Manal, ese tipo de banda, estamos hablando de 1810, nada menos. Bueno, ese es los recuerdos más gratos que tengo de mi carnaval hurlinguense. Bueno, para mí el carnaval es algo que es una tradición que me gustaría que volviera como era cuando era chica. Es un momento para compartir con todos, gente que uno conoce y quiere y gente que uno no conoce, amigos, vecinos, la gente que pasa, y de soltarse y liberarse y tirarse agua y disfrazarse y cambiarse la careta y sacarse la careta también. Para mí es un recuerdo muy naif, muy inocente, porque cuando era más joven vestí de mariposa con alas gigantes en una murga en Unquillo, que es un lugar donde se festeja mucho el carnaval, y yo era una mariposa grande con por lo menos 10 niñitas mariposas, y ese es un lindo recuerdo. La verdad no tengo una conexión con la fiesta así importante, y quizás por eso es que no tengo recuerdos tampoco de pequeño de haber festejado el carnaval. Bueno, yo lo tengo muy presente porque en mi pueblo, Los Toldos, el carnaval es la fiesta popular más importante. Aún hoy se mantiene gratuito, se hace en la avenida principal del pueblo donde concurren 20.000, 30.000 personas, hay carrozas, personajes, mascarones, están las mascaritas que se pintan con... se tapan todos con una tela, se pone un almohadón en el culo y andan con la ruda molestando a la gente conocida que nunca sabés quién es. Y bueno, después los chicos juegan mucho con espuma, siempre vuela algún globito de agua. Y después están las comparsas, en general organizadas por las escuelas del pueblo, que los que ganan se juntan la plata para el viaje egresado. Y bueno, es la gran fiesta, los clubes ponen todo su... la carne al asador, literalmente, los choripanes, en los toldos siempre. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando. Y bueno, es como el momento donde también todo el pueblo se reúne por única vez en el año, todos juntos. Así que bueno, es un festejo que nuclea a todos, donde todos somos iguales y donde todos celebramos un poco la algarabía y la fiesta. Así que, bueno, recordar el corso de los toldos desde Tras la Sierra es un gusto también. Bueno, para mí el carnaval es un festejo de todo lo que somos y de lo que hacemos durante todo el año. Y bueno, el carnaval estamos festejando eso. Y también nos sirve para liberarnos y para liberar toda esa alegría que tenemos. Me acuerdo del carnaval con mis vecinos del barrio, en el barrio Picaflor, donde yo me nací, me crié, en Junín, ahí en la provincia de Buenos Aires. La gorda Raquel, el Pablo de frente de casa, que nos subimos a la terraza, llenábamos baldes y le tirábamos agua a todo lo que pasaba. Nos han puteado mucho, pero la pasábamos de primera. Y en la esquina, a la noche, prendían fuego muñecos. Hacían unos muñecos con papel, tipo papel reciclado, que hoy sería papel reciclado, engrudo, y adentro le metían rompeportones, batería, todo eso que era pirotecnia de la época, y lo prendían fuego a la noche. Pero la de los baldazos desde la terraza era mortal, le tirábamos por ahí a alguno que pasaba trajeado, así era medio heavy a veces. Para mí el carnaval es jugar a los baldazos en el pasaje verano cuando era niña. En el carnaval hacemos guerra de bombuchas con mi papá y mis hermanas.